escuchamos a los Doors, Love Me Two Times, en la radio de la Universidad de Buenos Aires. 5:04 PM, está cumpliendo el séptimo día de paro de los trabajadores del diario Crítica. No les están pagando el sueldo. Vamos a hablar del tema con Edgardo Imas, corrector del diario Crítica, que precisamente está parando, está allí con sus compañeros. Edgardo, buenas tardes. Federico Cordieri y Pablo García, te saludamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, además delegado, ¿no?, de la comisión interna, imaginamos. Pues sabés que las versiones sobre conflictos en el diario Crítica no son recientes dentro del pequeño mundo del periodismo, y nos llega información por colegas ya desde el año pasado, ¿no?, que se ha ido gente a cuentagotas, que hay conflictos de manera sistemática, y todo especialmente con un cambio accionario, ¿no?, de capital accionario que se ha dado en el diario en el cual trabajás. ¿Nos podés relatar qué ha ocurrido, además de esta medida de fuerza particular, durante todo este proceso de conflicto? Y bueno, el diario sufrió un cambio con el alejamiento de la conducción periodística de Jorge Lanata, que fue el fundador del diario, del proyecto. Esto fue 1 de abril del 2009. Justo en ese momento vencía un acuerdo salarial que habíamos firmado con la empresa cuando el director del diario y algunas de las acciones estaban en manos de Jorge Lanata y de otros accionistas que vinieron desde la fundación del diario. Uh-huh. Vencido el acuerdo, se firmó un acuerdo, digamos, provisorio hasta octubre, con la nueva administración del diario, encabezada por Antonio Mata como accionista mayoritario y como accionista minoritario Marcelo Figueiras, uno de los dueños del laboratorio Richmond, que uh-huh. Este es un accionista que ya había venido con Lanata, que está desde el principio del diario. Uh-huh. En octubre comenzaron las negociaciones para una recomposición salarial y bueno, ahí se puso muy dura la empresa. En medio de las negociaciones, en noviembre, comenzaron a pagar en cuotas y con demora los sueldos. La situación siguió en diciembre. Bueno, hubo marchas al Ministerio de Trabajo, retención de tareas acá, asambleas donde seguía. Y finalmente, el 20 de enero, se firmó un acuerdo homologado en el Ministerio de Trabajo, por el cual los trabajadores, de algún modo, atendimos algunas de las razones económicas que esgrimía la empresa que iba a tener durante el primer trimestre del año, y aceptamos un pago en cuotas y atrasado en un cronograma, ¿no? Uh-huh. Digamos, para el primer trimestre, pero la empresa dijo y firmó esto, que en abril se iba a regularizar todo y iba a volver a pagar los sueldos en tiempo y forma, como dice la legislación nacional, y como quedó suscrito en el acuerdo. El tema es que la semana pasada, el día miércoles, la empresa nos anuncia que no va a poder pagar el jueves los salarios, que era cuando correspondía según el acuerdo, como yo explicaba, y según la legislación nacional, y nos da un cronograma por el cual terminaríamos cobrando los sueldos de marzo, el 26 de abril. Bueno, con un contexto inflacionario, esto implica una licuación del poder adquisitivo del salario y bueno, y destruye también la esencia del salario, el concepto por el cual el trabajo es remunerado, ¿no? ¿Se está pagando según escalafones, lo que corresponde? ¿Cómo es el tipo de acuerdos que se están celebrando dentro de Crítica? ¿Se cuida la forma del estatuto del periodista? Bueno, la empresa viene pagando durante, este sería el sexto mes que pagaría en cuotas y demora. Sí. Digamos, todavía incluso no cobramos marzo, ¿no? Como uh-huh. Por eso estamos de paro. Uh-huh. Y después lo que vos me preguntás, bueno, hay situaciones que se fueron hablando, se estaban hablando, y bueno, nosotros bregamos desde la comisión interna para que se respete en forma irrestricta el estatuto del periodista y el convenio de prensa. El tema también que nosotros tenemos un convenio de prensa totalmente desactualizado porque es del año 75 y bueno, nuestro gremio no hay paritaria, ¿no? Uh-huh. Ahora, las razones de este conflicto son exclusivamente económicas, tiene que ver con la búsqueda de un cambio editorial, un cambio de firmas, otro tipo de agenda en el manejo de la información, o es exclusivamente una ecuación económica financiera, como estabas señalando, según los argumentos de la empresa. Bueno, mira, nosotros en realidad, cuando la empresa nos informa que no va a poder cumplir lo que ellos mismos propusieron y firmaron el acuerdo del Ministerio de Trabajo en enero, le echan la culpa al accionista minoritario. Este luego manda una carta a todo el personal diciendo que eso no es cierto, que no es responsabilidad de él. Y en el medio quedamos entrampados los trabajadores. O sea, yo no te puedo decir a ciencia cierta si existe una rencilla o compromisos entre ellos que no se cumplen entre ellos, porque bueno, yo imagínate, no participo en ninguna reunión de accionistas ni sé los arreglos y tejes y manejes que hacen, ¿no? O sea, los trabajadores no participamos en eso, solo queremos cobrar nuestro salario. Sí, sí. Después ellos aducen también tener deudas de publicidad de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aducen estar discriminados de la pauta oficial, y bueno, ellos así, se compara la publicidad oficial que recibe este diario respecto de otros medios, y sí, reciben mucho menos. Uh-huh. Y después nosotros también vemos que la ausencia de un plan de negocio general del diario. Y bueno, el accionista mayoritario no es alguien del rubro periodístico, es su primera experiencia, o mejor dicho, su primera aventura en el rubro. Todos sabemos que es del ámbito aeronáutico, hotelero. Uh-huh. Y bueno, si uno repasa su actuación empresarial en España, no es alguien muy confiable, ¿no? Sí, no, bueno, la pregunta es relacionada justamente con esto, porque quien tiene distinto, un abanico de negocios distinto, probablemente cuando compra un diario como Crítica, que tenía un perfil muy muy marcado, donde se suponía que no iba a cambiar la pauta publicitaria, ¿no? Porque el diario Crítica de Argentina seleccionó un periodistas de cierto perfil, con ciertas cualidades, tenía un director que también proponía un estilo de lectura muy particular y buscaba un público, un nicho de mercado muy muy muy segmentado, digamos. Eso no creo que haya sido desatendido por quien va a hacer una inversión, con lo cual decir que no hay publicidad oficial es un argumento que podría rebatirse fácilmente. Sí, sí, claro. O sea, acá hay toda una serie de argumentos que ellos esgrimen. Uh-huh. Ustedes lo pueden leer en la edición de ayer. Nosotros logramos, porque fue una votación en la asamblea, logramos que publicar en el medio una carta a los trabajadores, a los lectores, explicando por qué sale una edición de emergencia y por qué estamos de paro, y los motivos del conflicto. Y al lado hay una carta de la empresa donde explica a los lectores los problemas que tiene el diario. Lo que yo te mencioné son las razones que ellos aducen, es decir, falta de publicidad oficial o publicidades que demoran en ser cobradas porque no las pagan el gobierno de la ciudad. Bueno, y a lo que no dice también es lo que nos dijeron a nosotros, a los delegados, en el sentido de echarse la culpa a un accionista a otro. Bien. Pero esos son los motivos en general que ellos aducen. Hoy la única firma del diario es la de Noam Chomsky en la contratapa. ¿De? De Noam Chomsky, un artículo. Ah, sí, sí, bueno, están pegando textos o cables o de agencias. El paro es contundente, el viernes pasado el diario no salió. Uh-huh. Y luego viene saliendo sin los columnistas habituales. El paro del diario lo están haciendo un grupo de unos 10 jefes, hay un sector mayoritario de jefes y editores que se han adherido. Uh-huh. Y bueno, sí, el diario no sale como siempre, eso se puede ver. Bien, ¿las medidas de acción cuáles son entonces? Nosotros venimos ahora de hacer dos marchas. Una, primero, a primera hora estuvimos en las oficinas céntricas del accionista minoritario Marcelo Figueiras, reclamando el pago de nuestros salarios. Bueno, no fuimos atendidos porque nos dijeron que él no estaba. Y luego estuvimos en las oficinas de la Embajada Española, en la sección consular, donde dejamos una carta dirigida al cónsul explicando lo que pasaba con 200 familias argentinas a las cuales un empresario de nacionalidad española no les paga los sueldos y genera una gran incertidumbre sobre la continuidad de su fuente de trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso es la actividad que hicimos hoy. Ahora se va a hacer una asamblea donde los compañeros decidirán, supongo que sí, que votarán el paro por el fin de semana, o sea, sábado y domingo. y bueno, en la semana hicimos una marcha al Ministerio de Trabajo, una oportunidad de una reunión de conciliación que hubo, pero donde la empresa ratificó el pago en cuotas y con demoras, y habíamos hecho el lunes un acto en la puerta del diario con la presencia de, bueno, de la FUA, además de la Plaza de Mayo, de distintos sectores políticos, desde el PRO hasta el partido de izquierda. Y ayer hubo un proyecto de declaración firmado por todos los bloques que fue aprobado en la legislatura porteña. Así que bueno, el conflicto fue tomando difusión con los límites que tienen siempre los conflictos que se dan en los medios de comunicación, ¿no? Bien, Edgardo, muchas gracias por este contacto con la radio La UBA y seguramente vamos a volver a comunicarnos para estar al tanto de cómo se resuelva la situación muy particular. Bueno, te agradezco el espacio y por dejarnos hablar y difundir los porqués de nuestra lucha. Bueno, te agradezco. Saludos. Hasta pronto. Hablábamos con Edgardo Imas, corrector del diario Crítica y delegado, ¿no?, de los trabajadores de ese matutino. Nos están cobrando el sueldo de marzo. Sí, a cuentagotas. Una situación realmente muy, muy grave, ¿no? Hoy el mundo periodístico tiene que atravesar por estas formas de precarización laboral, por estas circunstancias de manera sistemática. Hay otras, ¿no? El conteo de notas hasta 24 en un diario para no pasar a una planta. Distintas formas de pagos, ¿no? No se respetan las tarifas ni se valora la actividad en no pocos medios, lamentablemente. Los motivos siempre son no alcanza para pagar, no hay publicidad, en fin, todo eso. Y en el fondo está una discusión que ya se está dando hace bastante tiempo y que va a tener, hasta que no se resuelva el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual y se reordene el mapa empresario vinculado a los medios de comunicación, los periodistas vamos a estar en esta encrucijada, ¿no? Porque no hay mucha libertad de acción tampoco cuando uno ingresa a un diario. Tiene que ponerse una camiseta y se puede ver muy claramente con el pase de Michelli del Grupo Clarín a Canal 7 y con otros periodistas que están empezando a moverse por las presiones constantes en los distintos medios, seas del Grupo Sporky, seas del Grupo de esta Fontevecchia, ¿no? Cada medio tiene un perfil determinado, pero no está ese pequeño espacio de libertad en esa articulación entre lo que debe ser informado y llega a las manos de un periodista que es un articulador privilegiado en la información, ¿no? Si no, uno no se enteraría de lo que ocurre. Bueno, no está ese espacio de libertad que, más allá de los intereses empresarios, muchos diarios, muchos medios de comunicación y canales de televisión y de radios trataron de preservar por ese respeto que había la actividad profesional, ¿no? Esa especie de halo, esa especie de distancia que se tomaba con quien era el que se ocupaba de manejar la información y de tratarla. Hoy prácticamente eso está vedado. Nos pueden llamar al 4813-8161, 4813-8161.